Ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud de nuestra ciudad. Matías, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Acá Florencia Pendaz y Lorena Medina, estamos acá en Sabadín Serrano por la 89.1 ABC Hoy Radio. Y bueno, queríamos hablar un poco de lo que fue el parte de ayer, con una cifra que es la más alta hasta el momento. Queríamos hablar un poco de eso con vos, de estos 36 casos, ¿qué características tienen? ¿En qué situación de salud se encuentran? Mira, en realidad habrán visto que no subió el nivel de internados, al contrario, no. Hubo una externación. Exacto. Así que esa es una buena noticia y lo remarcábamos esta mañana, ¿no? Una persona que estaba en terapia intensiva había sido externada, imagino estará en una sala común. Sí, en realidad ese caso puntual era un ciudadano de Barker que Ajá. tuvo un problema cardiológico. Y bueno, se había venido a internar por el problema cardiológico y resultó ser positivo para COVID. Ajá. Pero bueno, ya anduvo bien, digamos, salió de su cuadro y ya regresó a su localidad. Uh-huh. Y la otra persona es la señora, ¿no? Una señora sí. que familiar de un paciente que estaba internado en la clínica Chacabuco. Exactamente, sí. ¿Y cuál es el estado de salud de esa señora? Y ella está estable, digamos, pero bueno, está con respirador desde hace varios días. Se realizaron tratamientos con el plasma se le ha pasado, digamos, plasma recuperado, si sí. está con su estén. La verdad que está delicada, pero bueno, está estable en estos momentos, pero con un estado crítico, obviamente. Bien. Contanos las características de estos positivos. Se estaba hablando mucho de que la edad promedio de pacientes con COVID positivo estaba rondando entre los 30 y 40 años. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Generalmente se da siempre, digamos, en que los primeros contagiados suelen ser personas que por ahí tienen un poquito menos de temor o de cuidado, digamos, a contraer la enfermedad y entonces uh-huh. y generalmente es la gente que trabaja, la gente uh-huh. activa, que tiene más movimiento, y bueno, se da generalmente así, y eso puede ser también la razón por la cual tenemos tantas personas cursando la enfermedad también en una forma un poco más benigna de lo que uh-huh. estamos acostumbrados a ver, ¿no? Uh-huh. Son todos con síntomas leves, entonces. Sí, en este caso, digamos, son los 36 positivos, son personas que estaban esperando el resultado de hace por lo menos 2-3 días, porque claro. saben que estamos teniendo una demora uh-huh. y que estaban en su domicilio y no ninguno tuvo que internarse, digamos, por el resultado, ¿no? Siguen uh-huh. siguen su tratamiento en forma ambulatoria y, bueno, atentos a cualquier tipo de complicación. Uh-huh. ¿Modificó la gente, Matías, el ir o el enseguida consultar? Porque da la sensación de que al principio, bueno, era como un poco más reticente a esto. Ahora, ante cualquier síntoma consultan, ante cualquier pregunta consultan, o todavía le sigue costando que la gente se acerque. Mira, en general vemos que hay un alto compromiso y en general. Después hay barrios y sectores en que uno por ahí tiene que insistir o ir a buscarlos, que es lo que estamos viendo. Estamos también desarrollando con un grupo de la universidad un análisis georreferencial para ver justamente esto que estás preguntando. Uh-huh. Ellos van a poder cruzar, digamos, la georreferenciación de los casos positivos con el nivel de llamados al 107 o al celular del centro de monitoreo para ver esa relación justamente y saber en dónde por ahí hay que uno tener búsquedas más activas, ¿sí? Claro. Por ejemplo, puede pasar que en un barrio los llamados al 107 y los casos positivos coincidan en un número relativamente parecido y que en otro barrio, por ejemplo, haya muchos casos positivos con muy poco llamado, muy poca relación con el sistema de salud. Entonces, bueno, en esos casos tendremos que salir a buscar más, ¿sí? Y ese análisis se puede hacer bien objetivo, digamos, y lo vamos a empezar a hacer para la semana que viene. Vamos a empezar a buscar ese tipo de datos para ver dónde activamos este sistema del plan Detectar, que es ir a buscarlos, digamos. Uh-huh. ¿No? ¿A partir de cuándo lo van a hacer esto de aplicar este plan Detectar en forma conjunta con la universidad? El plan Detectar no es un... lo de la universidad es un análisis georreferencial de los casos, que no es una herramienta que la vamos a complementar nosotros. Ajá. El plan Detectar es un plan provincial, digamos, que en realidad lo que da provincia son los equipos de protección. Después el personal es todo personal nuestro. Ajá. Y la planificación es planificación nuestra. O sea que lo que vamos a hacer es empezar la semana que viene. Estamos terminando los detalles que tienen que ver justamente con la planificación y cómo lo vamos a llevar adelante. Ajá. Y la semana que viene seguramente ya arrancamos. ¿Y quién sería el personal? ¿Quiénes serían el personal que va a estar implicado en este programa? Y eso se está viendo con, obviamente, los equipos de salud de cada barrio, que son los referentes. Uh-huh. Y seguramente vamos a buscar participación de voluntarios o estudiantes de medicina y de otras carreras de humanas para acompañarme. Uh-huh. Al principio del inicio, ¿no?, de la pandemia, los centros de salud se habían preparado, estaba todo organizado, pero durante los primeros meses no recibían consultas. ¿Esto ha cambiado? Digo, ¿la gente ha vuelto a ir a los centros de salud y ahí se ha podido también encontrar más casos positivos? No creo, digamos, la situación de los casos positivos tiene que ver con lo que está pasando a nivel regional. No es que antes no se detectaban, digamos. Subieron los casos en toda la región. Mar del Plata hoy es un distrito que está muy complicado y está tiene mucha relación con Tandil, con Olavarría también, tiene gran cantidad de casos complicados, de fallecidos. O sea, son localidades muy cercanas. No fue un problema, digamos, de acceso al diagnóstico, sino que, bueno, en su momento no había circulación, no había casos en la región ni en Tandil, y por eso no los detectábamos. Pero uh-huh. Ahora, a tu pregunta, sí, la gente está yendo a los centros de salud. De hecho, ante un llamado y un caso sospechoso, lo primero que se les pide es que consulten al centro de salud, porque, bueno, hay que conocer el estado, saber si corresponde internación o no, y hay que llenar algo que es muy importante, que es la ficha epidemiológica. Uh-huh. Y eso es trabajo de cada centro de salud, y bueno, sí, se está concurriendo en esos casos. Uh-huh. Durante esta semana, bueno, se había generado todo un tema, ¿no?, y todo un conflicto con la vuelta desde la semana pasada a la fase 4, lo que implicaba, sí, el cierre de los gimnasios. En algunas declaraciones vos en la semana habías dicho que solo un 20% de los casos que habían aparecido como positivos iban o realizaban algún tipo de actividad física. ¿Qué crees que va a suceder? Imagino que deben estar en reuniones, ¿no?, en función de la cantidad de casos que se sumaron durante esta semana. ¿Cuál va a ser la situación al respecto? Sí, nosotros vamos a hacer un esquema, o que lo que queremos, no estamos de acuerdo con esta situación de restaurantes, bares abiertos y gimnasios cerrados. Nos parece que eso no, entendemos que no tiene sentido. Estamos en una situación donde obviamente que parar la circulación de la gente puede ser más efectiva, pero hace demasiado tiempo que el país entero está en cuarentena, digamos, se entienden las realidades. Sí. O sea, Tandil es un municipio que entiende lo que está pasando, que es empático con sus vecinos, digamos. Sí. Y sabemos y creemos en la responsabilidad individual y en todos los protocolos que hemos trabajado. Uh-huh. Dicho esto, lo que sí se está pensando es en una escala de no tanto de aperturas y cierres, sino de cantidad por ahí de ocupación. Es claro, decir, de acuerdo... Como se había aplicado, trabajar al 25% sería, ¿no? Claro, ir viéndose semana a semana qué capacidad podemos tener para, bueno, disminuir la circulación de personas cuando se necesita y trabajar lo más normal cuando las cosas están bien y analizando no solamente el nivel de contagio, sino el sistema sanitario, ¿no? Claro, sí. Que es fundamental. Entonces, la idea, y en eso estamos trabajando, en tener una mirada un poquito más global, no solamente los casos positivos, sino cómo está el sistema sanitario. Y en cuanto nosotros tenemos alertas y variables que nos dicen que se puede complicar, digamos, la atención, sí. Hagamos un compromiso todos de poder frenar la actividad el tiempo que sea necesario. ¿Cuál es el número que llevaría esta alerta? Imagino con un nivel, un cierto porcentaje de ocupación de las camas de terapia o las camas de sala común. ¿Cuál es el número? ¿Tienen uno? Sí, no es una sola variable. Estuvimos sí. analizando con el comité varias variables para tener, digamos, una algo más serio, ¿no? Porque vos decís las camas de terapia. Yo sí. puedo tener 20 camas de terapia, pero si tengo 10 terapistas contagiados, no tengo 20 camas de terapia. Uh-huh. Entonces, es un análisis un poquito más complejo. Hablamos de camas operativas, es decir, camas que realmente tengan el personal, ¿no? Claro, camas disponibles y personal disponible. Exactamente, eso es un análisis. El otro análisis tiene que ver con el índice de contagiosidad que podemos tener. Ayer fue, por ejemplo, alto, sí. pero veníamos de una situación en donde teníamos muy poco muestreo. Claro. Y el análisis ahora más fino es caso por caso, tanto negativo como positivo, ver de qué día a qué día corresponde, porque lamentablemente con el colapso que está sufriendo el INE, tenemos datos más rápidos de los positivos que de los negativos, uh-huh. y eso hace que por ahí tengas el dato erróneo, ¿no? Porque el índice de contagiosidad sirve si todas las muestras fueran correspondientes al mismo día, y entonces podamos analizar. Pero bueno, se entiende que si uno de todas las muestras que manda está teniendo un índice... normalmente veníamos con un índice de 20-22% de positividad y pasamos a tener, como ayer, más del 50-60%, también es un nivel de alarma. Repito que hay que analizarlos, estos números así como salieron ayer en el parte de las 9, los teníamos a las 8 de la noche. Claro, claro. Entonces, bueno, lleva su trabajo de análisis. Uh-huh. Sí, de hecho, y después las camas... Para el parte del jueves había un montón de resultados que no habían llegado del INE. Claro, sí, por supuesto. El parte del jueves, de todas las muestras, habíamos tenido 7 resultados. Claro. El resto era de la universidad. Claro. Con lo cual se hace muy difícil. Semana a semana uno tiene la idea, pero en el momento que llegan los resultados, necesitan sí o sí un análisis que hay que hacerlo, no lo tenemos semana a semana, podemos decir cómo nos fue en la semana, pero uh-huh. de un día para el otro tenemos que analizar, porque si no tomamos decisiones sobre cosas que no son ciertas, digamos, no están valoradas. Claro, claro. Matías, para refrescar un poco, porque hemos visto que han cambiado algunas cuestiones desde que empezó la pandemia, ¿qué síntomas tiene que tener en cuenta la gente para consultar? Porque digo, vienen las alergias, los cambios de clima que también algunos los afectan. ¿Qué cosas, para tampoco saturar el sistema por una consulta que no, digamos, que no está encuadrada en esto, qué cosas hay que tener en cuenta para así llamar por teléfono o recurrir a la guardia? Bueno, los síntomas, lo que pasa con el coronavirus es que es muy variable el grado, digamos, la sintomatología que tiene una persona a otra, desde el asintomático totalmente sí. hasta la persona que tiene serios problemas respiratorios. Los síntomas descriptos son fiebre o febrícula, porque 37.5 ya se considera, la anosmia y la disgeusia, que sería la falta de olfato y cambio en el gusto, es un dato también bastante específico, uh-huh. aunque cualquier otra enfermedad respiratoria viral te puede alterar el gusto y el olfato, eso sí. ocurrió siempre, pero bueno, se está dando bastante. por supuesto que tos, no hace falta que sea una tos productiva, una tos con mucho moco, puede ser simplemente una tos seca. Uh-huh. Se ha visto dolores de garganta, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, como un síndrome gripal habitual, y se suma la posibilidad de diarrea. Hay casi un 30% de personas con coronavirus que lo que tienen es diarrea, más que más que síntomas respiratorios. Claro, bueno. Y después, bueno, en este caso, en esta situación actual, es fundamental el contacto, ¿no? Estar atentos, porque estos síntomas que yo te digo tienen que ser al menos dos, o sea, uno tiene que tener al menos dos de esos síntomas, claro. O poder tener uno solo si uno es contacto, ¿sí? El claro. contacto estrecho de una persona positiva con un solo síntoma que tenga se debe hisopar, por lo menos por el momento, y si es contacto estrecho conviviente, eso es importante, o sea, si vive en la misma casa, uh-huh. Tiene que avisar al médico, al centro de salud, porque hay que contabilizar el caso, hay que llenar la planilla epidemiológica, hay que explicar los contactos y demás, pero se considera positivo sin necesidad de hisopar. Claro, sí, que eso es, sí, algo el que conviviente. Se hizo, eso es algo que se hizo, que ya se venía haciendo en el AMBA, ¿no? Uh-huh. Claro, nosotros arrancamos el lunes, pero bueno, todavía es una dinámica que cuesta un poco, porque muchas veces los familiares que cursan por ahí una enfermedad leve se quedan en su casa, saben, porque ya fueron alertados que tienen que, como tienen un conviviente con COVID, se quedan en cuarentena, digamos, toda la familia, y por ahí en ese caso no consultan y bueno, queda el subregistro. Pero cualquier persona conviviente de un caso con COVID que tiene síntomas se puede dar el caso como positivo y tomar las conductas que necesiten. Muchos necesitan certificados, cosas para trabajar y demás, así que es importante, y además es importante tener la ficha epidemiológica, porque la estadística en estos casos, los datos son importantes también, ¿no? Uh-huh. También. Dentro de estos casos, que son 83 casos diagnosticados positivos del 30 de agosto al 4 de septiembre, ¿hay personal de salud? Sí, por supuesto, personal de salud, también coincidente con otros lugares. Los primeros porcentajes, cuando hay relativamente pocos casos, ¿no? O sea, cuando se inicia la situación en las localidades, el porcentaje de personal de salud afectado es bastante alto. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros tenemos, sí, enfermeros, tenemos algunos técnicos de rayos, tenemos algún personal profesional de salud mental también. Uh-huh. Sí, hay personal de salud, por supuesto. Y se da, como en todos lados también, que los que trabajan, o sea, que el contagio es transversal, no tanto por el paciente, sí, sino por compartir el staff, el office. Claro. Sí, porque sí, las áreas no tenemos, por ejemplo, que no es un dato menor, infectados, enfermos, de profesionales de salud en las áreas COVID. Ajá. ¿Sí? O sea, en las áreas donde el riesgo es alto, la gente toma mucha conciencia y demás, y usa los equipos de protección muy a conciencia, no hay infecciones. En cambio, donde las zonas que parece que la cosa está más lejos, tenemos infectado. Eso pasa en la sociedad también, ¿no? Cuando uno, sí, piensa que no está, no se cuida. Que sería la primera parte del diagnóstico, ¿no? Uno, cuando accede a un centro de salud, se encuentra con enfermeros, bueno, con los técnicos de rayos si es necesario hacer una placa. Si, ¿ese sector sería el que está más expuesto? Sí, o sectores del área de internación hemos tenido, claro, la clínica Chacabuco también, pero no, lo que mencionaba es que no se da por ahí en las áreas COVID donde los equipos de protección son usados a rajatabla, claro, y sí se nos ha dado en lugares con los que parecía con más relajación, no, claro, exacto, tal cual, claro. Me imagino. Y respecto a los dichos por parte de varios profesionales terapistas sobre, bueno, la necesidad de tomar medidas a lo mejor más estrictas, ¿no? Porque sienten que en algún momento de la situación puede llegar a complicarse, dado, bueno, que cada vez hay más casos. No sé si has visto la publicación que han realizado. Sabía que la iban a hacer, todavía no la he leído, pero estaba al tanto de que iban a hacer una publicación, pues la hicieron también en todo, sí, a nivel en todo el país, ¿no? Sí. Y a nivel nacional. No leí puntualmente la nuestra. Sí. Bueno, obviamente, o sea, mi opinión en esto es que es razonable que se piense así. El problema es cuánto tiempo una sociedad puede tomar medidas extremas. Si nosotros nos basamos solamente en la cantidad, en disminuir los infectados, y uno pudiera parar el país 15 días, uh-huh, esto se corta, pero lamentablemente es una utopía. Lo que yo y todos me parece que estamos a esta altura es con la necesidad de confiar en que la gente sepa, digamos, cómo tiene que cuidarse, qué tiene que hacer, cuidar a los mayores, a los que tienen factores de riesgo, que son los que vemos que necesitan terapia. Y la verdad que no va más, me parece, un estado ahí paternalista que te diga podés hacer esto no, cuando en realidad la gente, vos le cerrás el gimnasio pero mantiene reuniones sociales. Claro. Entonces si nosotros no, lo que queremos fundamentalmente es el compromiso con este nivel de alerta que estamos diseñando, digamos, cuando nosotros veamos que la cuestión del sistema de salud esté comprometido, vamos a pedir ahí sí, con todo el compromiso de todos los tandilenses, que seguro va a estar en tomarnos una semana o 10 días de un parate importante si es necesario, ojalá que no. Pero no se puede seguir ahora sin las actividades tanto tiempo, ¿no? Claro. No estamos de acuerdo. Por lo tanto, imagino que desde el municipio se seguirá solicitando a provincia que se permita tener los gimnasios abiertos, ¿no? En estas condiciones. Sí, gimnasios, o sea, lo que se le va a pedir a provincia es que digamos que comprenda que nosotros tenemos nuestro análisis propio, claro, nuestro sistema de ver, digamos, cuál es la situación sanitaria y demás. Y lo que se le va a pedir es cierta independencia para manejarlo, porque, bueno, serán realidades distintas. Por ahí, yo no sé cómo han trabajado los protocolos de los gimnasios en Cava, pero sí conozco a Tandil. Claro. Y la verdad que sabemos que han trabajado muy bien, con mucha responsabilidad, así que y que no es, francamente, la fuente de contagio en nuestra localidad. Lo tenemos analizado por ahí, en otras localidades no lo conocen, y bueno, la decisión es cerrar los gimnasios porque la Task Force, en las recomendaciones de Canadá, te dice que son de alto riesgo. Claro. Y vas a otra publicación internacional y te dice que son de riesgo medio. Pero ¿sobre qué gimnasio? ¿Sobre cómo? ¿Qué protocolo hacen? Claro, ¿en qué condiciones? Esa realidad interna la tiene cada intendente en su municipio, con sus equipos de trabajo. Y un poco es eso lo que estamos pidiendo. Y obviamente que entendemos que bajar la circulación hace que haya menos posibilidades de contagio, pero con una racionalidad, si no claro, es copiar modelos que por ahí sirven en otros lugares, pero no necesariamente en el nuestro. En la semana, desde las autoridades de la Cámara Empresaria hablaban de que ya a esta altura, bueno, sobre todo en el caso de Tandil, que estuvo un mes y medio en fase 5 con una vida prácticamente normal, ¿no?, entre comillas, ya no se podía hablar del sistema de fases que fue implementado allá por marzo, abril. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Sí, estoy. A ver, estoy de acuerdo con todo esto que estoy diciendo de que cada municipio tenga su, claro, su validación. Lo cierto es que, no protestamos desde el punto de vista de salud, o no lo vimos cuando estábamos en fase 5, y por ahí ahora es más incómodo enojarse con las fases, pero la verdad que todos entendemos que es un sistema que no sirve, pero porque, bueno, vivimos en Tandil. Yo no sé qué pasa realmente, con qué nivel de responsabilidad puede tener la gente en otra localidad, o en el conurbano, o en ciudades más importante. Yo insisto en que la gente en Tandil, si está contagiada, que va a cuidar al otro, porque somos, no somos un número, digamos, somos una sociedad donde si alguien tiene COVID se va a quedar en su casa, estoy seguro. Y eso por ahí no lo ves en ciudades donde no conoces al vecino, donde vas al trabajo y sos un número entre miles de empleados. Entonces me parece que en ese sentido vamos hacia una corresponsabilidad y que la gente entienda que tiene que cuidar al otro y tiene que cuidarse y bueno, y que si tiene síntomas, si estuvo en contacto, yo estoy convencido de que no van a ir al gimnasio, digamos, o que no van a ir a una actividad. Y bueno, esa es la confianza que uno tiene, y veremos si lamentablemente los números, estas variables que queremos analizar, nos da la situación de un inminente, digamos, colapso en cuanto a camas, profesionales y demás. Bueno, ahí seremos muy estrictos en pedir la colaboración de todos los tandilenses y parar en serio la circulación como los primeros días de marzo, digamos. Sí, imagino, ¿no? Ese fin de semana que para Tandil era un boom, ¿no? El fin de semana del 18, 19 de marzo, donde el intendente decidió suspender todas las actividades. Había dos o tres carreras importantísimas con una capacidad hotelera ocupada al 100%. Imagino que... Santa. Era una seguidilla. Totalmente. Sí, pero bueno, fueron situaciones que permitieron, no solo acá, sino en la región, ¿no? Sí. Estar hablando de casos, de aumento de casos en septiembre, terminando el invierno, que no es menor, digamos. Sí. Más allá de que el COVID, al ser la mayoría de las personas vulnerables, no importa si es verano, invierno, pero la verdad que por lo menos que no coexista con las enfermedades respiratorias del invierno, es una buena noticia, digamos, no es lo mismo, ¿no? No, claro. Bueno, Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, te agradecemos este rato. Y yo, Lorena, soy yo, ya he dicho en algunos pasajes de la radio que realmente... no te conozco personalmente, pero envidio tu capacidad de no explosión en momentos en los que las declaraciones me diste tanto las palabras que la verdad te envidio. Bueno, porque, sí, no. Sanamente. Porque yo me pongo, o sea, por cuestiones personales conozco muchos médicos, sé cómo son, sé la pasión que le ponen. Y sé el compromiso que tienen cuando la mejoría de un paciente depende de ellos. Sí. En este caso, vos sos médico, tenés esa formación, y un poco que esto se frene o de alguna manera lo pasemos de la mejor forma posible, depende de vos, pero depende de nosotros. Sí, tal cual. Entonces, cuando no somos responsables... yo hubiese explotado muchas veces, lo habrás hecho privado, me imagino, pero realmente no me gustaría estar en tus zapatos en esto, ¿no? En tener que pedirle todo el tiempo a la gente que sea responsable con cosas tan menores como el lavado de manos, el uso del barbijo y el distanciamiento social. Sí. Nada más que eso. Hay que entender que por algo es una pandemia, ¿no? Lamentablemente. Lo que sí, no quiero caer y no quiero, más allá de que a veces uno se enoja, yo no soy, digamos, no tengo, me corre sangre en las venas también, pero la realidad es que después uno, no me gusta la idea de culpar a la gente por esta situación, digamos, sí. No, esa idea, esos spots de culparlo, me parece que no suman, claro. Esa es la realidad, pero sí, por supuesto que hay cosas que a uno lo enojan y demás, pero después toma conciencia de que, bueno, es una pandemia, digamos, estamos pidiendo que la gente no se contagie en una pandemia, es bastante difícil, pero bueno. Una última pregunta, sí. ¿Qué te gustaría hacer cuando todo esto termine? Cuando, por ejemplo, aparezca la vacuna, ¿qué es lo primero que haces? Sin duda, ver a mi familia, la verdad, sinceramente. Claro. Estoy hace varios meses con una familia en que todos los meses teníamos contacto. La verdad que me pone un poco triste estar perdiendo el crecimiento de mis sobrinos, esas cuestiones. dimensiones. Tengo una nena de 4 años que mide 15 centímetros más de cuando la vieron la última vez. Esas claro. cosas me ponen sí. un poco triste, así que sin duda ir a ver a mi familia. Muy bien. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un beso, hasta luego.